Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos para este fascinante estudio del libro de Job. Un libro que sin duda va a responder muchas preguntas. Desde luego tendrán muchas preguntas que hacerle y habrá oportunidad de conocer la respuesta, sino aquí, junto al Señor Jesús. Pero partimos con esta lección tan especial y tenemos un invitado especial que nos acompaña. Es el pastor Gonzalo Cardona, el secretario de la Unión Colombiana del Norte. Pastor, qué grato tenerle. Bienvenido. Pastor Ezequiel, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí. Pastor, y qué bueno partir con usted para un tema tan extraordinario como es el libro de Job. Muchas preguntas, muchos interrogantes. Algunas el Señor nos las responderá algún día, pero aquí comenzamos a tener respuesta. Pastor, hablemos del tema general del trimestre. La realidad es que el tema general que presenta Job es si Dios existe, si Dios es tan bueno, si Dios es tan poderoso, si Dios es amor, ¿por qué existe el sufrimiento? La pregunta que más golpea al ser humano, pastor. Sí, porque no se puede concebir, y la mayoría de la gente no puede concebir, si hay un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que todo lo puede. Así el es, problema sí. es que todo lo sí, puede. Sí, es el todopoderoso. ¿Por qué permite el sufrimiento? Si él pudiera quitar el sufrimiento totalmente, ¿por qué hay sufrimiento? Job parece ser que es el primer libro que escribe Moisés, y desde que lo escribe comienza haciéndose esa pregunta, ¿no? La pregunta más difícil que el ser humano se hace. Si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es poderoso, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? Así que Job trata de buscar el por qué hay sufrimiento. Lo primero que nos muestra Job en el capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos, 3 hijas, su hacienda eran 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Un hombre fiel a Dios, un hombre perfecto, un hombre recto, y Dios lo había bendecido. Pastor, y ahí comienzan los interrogantes, siendo lo que es, ¿por qué padece lo que padece? Claro, porque allí presenta, lo primero que presenta el libro de Job, según lo que yo alcanzo a ver allí, pastor, es que Dios hizo al hombre para ser feliz. Así es. O sea, el hombre es fiel a Dios, Dios lo bendice, y el hombre fue creado para ser feliz. Lamentablemente, pues, el libro de Job presenta otro asunto bien terrible. Sí, sí, sí. Y es que hay una guerra. Un conflicto cósmico, terrible, ¿no? Que va más allá del ser humano, va más allá de esta tierra. Y lo presenta el mismo libro de Job, capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Reafirma el Señor el concepto. El concepto. Y ahora viene el diablo y le dice, pues, ¿cómo si tú lo tienes rodeado de tantas cosas lindas? Mira todo lo que No es de balde que le obedece, ¿no? Sí, tú no le obedeces de balde. Así que si tú le quitas esas cosas, él te va a maldecir. Pastor, y aquí surge una pregunta, le corto. ¿Aprueba quién está siendo puesto, Dios o Job? Pues la realidad es que es puesto Dios. ¿Cierto? Su carácter y cómo trata a sus hijos. Porque, claro. Porque el diablo está inconforme que Dios trate bien a Job. Y él dice, pues tú lo tratas bien porque él te alaba, te glorifica. Y por eso lo rodeas. Y claro, ¿cómo no te va a bendecir? Y ¿cómo no te va a alabar? ¿Cómo no va a ser fiel a ti si tú le tienes tantas cosas? Así que la prueba es, porque el diablo siempre ha tratado de mostrar que Dios es injusto al pedir que se guarde una ley y que el hombre sea fiel a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere que el hombre sea fiel. Así que viene la prueba, ¿no? ¿Hay un hombre en la tierra que pueda ser fiel a Dios? Él es como la evidencia que Dios tiene. Y al diablo le duele mucho eso. Desde luego. Pero Dios estaba complacido con Job. Pero lo más terrible es que un hombre justo ahora tiene que sufrir. Y allí viene... Ahí comienzan los grandes interrogantes. El tema central del libro, ¿no? Claro. ¿Por qué tiene que sufrir el justo? Porque que sufra el que es malo... Sí, uno dice, parece, se lo buscó. Parece normal, ¿cierto? Claro, claro, claro. Pero imagínate uno justo, fiel, y ahora sufriendo. No puede ser. O sea, no, el justo no debiera sufrir. Y diariamente en el mundo, en cualquier parte, surge esa pregunta, ¿no? Y el apóstol Pablo la contesta en Hechos, Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando nos dice, no la tenemos batalla. Lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados de las tinieblas. Sí. O sea, contra ángeles que nosotros no vemos. Contra esos tenemos lucha. El libro de Job aparece para escorrer la cortina y indicarnos que hay un mundo invisible y una realidad, una lucha. Y una realidad maravillosa, porque Dios está... Al control. Al control. Eso es la seguridad que nos transmite desde ya, ¿no? Sí, señor. Pastor, vamos a la lección inicial. El autor ha colocado dos lecciones claves para antes de entrar en el libro. Y la primera es, inicia hablando del fin, ¿no? Qué interesante. Sí, ¿por qué? Generalmente uno inicia por el principio, ¿cierto? Sí, claro, por el claro. Comienzo. Las pero primeras aquí líneas. Está hablando del fin. ¿Por qué? Yo creo que de pronto el autor lo que está tratando de mostrar es que cuando uno sabe el fin, sí, pues tiene aparentemente ciertas ventajas. Y ahí viene, sí, esa pregunta. ¿Qué ventajas tiene saber el fin desde el principio? Bueno, para algunos sería una desventaja, porque imagínate, Pastor Ezequiel, que yo sepa que al final voy a sufrir. O sea, la forma como va a terminar va a ser terrible. Claro. De pronto una persona va a vivir amargada, va a vivir estresada, va a perder la paz. Pero por otro lado, si uno puede ver que todo termina bien, pues es maravilloso porque eso te puede traer paz, armonía, felicidad y mucho optimismo en la vida. Claro, y aunque vamos leyendo momentos difíciles, ya decimos, no, ese no sabe en qué va a terminar todo. Sí, claro. ¿Cómo le va a ir, no? Ajá. Bueno, Pastor, ¿qué otros detalles podríamos mirar? El tema del miedo, conformismo, todo esto. Sí, de pronto yo quisiera mirar que hay historias en la Biblia que no tienen final feliz. Así es, hay varias, sí señor. Pero hay otras que tienen finales felices. Más adelante vamos a ver esas que no tienen final feliz, pero me gustaría de pronto... Comencemos a tocarlas, comenzar pastor. A mirar algunas claro con finales felices. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Pastor, la historia de Esther? Ah, sí, esa mujer no fue bueno el comienzo porque estaba ahí como a un lado, ¿no? Sí, y el pueblo de Dios fue... angustiado por un decreto de muerte. Tenían que morir todos en un momento. Pero Dios usó a Esther para que el final fuera feliz. Porque no solamente el pueblo fue salvo, sino que Amán, el terrible enemigo de Dios, terminó en una horca. O sea, que terminó mal los enemigos de Dios y los hijos de Dios terminaron bien. Sí, y hubo fiesta. Ese libro termina con fiesta. ¿Y qué otros personajes, Pastor, podríamos hablar acerca de esos finales felices? Bueno, en el libro de Daniel se mencionan cuatro personajes. Primero, los tres amigos de Daniel. Sadrach, y llegan como prisioneros, ¿no? Eso. Y Sadrach, Mesach y Abednego, que los meten en un horno para acabar con su vida. Y estos tres, pues, entran al horno, pero... Gracias a Dios, y es una prueba muy bonita también que podríamos aplicar al libro de Job. Claro que sí. Dios te permite sufrir, Dios te permite las dificultades, pero en medio de esas dificultades, en medio de esas luchas, Pastor, es maravilloso. Realmente, gloria al Señor, no estamos solos. El fruto de ese padecimiento, ¿no? Dios está con nosotros. Allí Dios estaba con esos jóvenes hebreos, y la prueba se ve que en el fuego... había uno como el hijo del hombre que Nabucodonosor así lo describió. Lo describió, claro. ¿Sí? Como el hijo del hombre que estaba con los jóvenes hebreos y esos tres muchachos fueron salvos del horno de fuego. Y luego Daniel, que fue condenado al foso de los leones y Dios también lo salva. Otra historia feliz. Exactamente, sí, Pastor. Y hablemos del final de Job. El final de Job, Pastor, es maravilloso. Porque... allí se nos presenta cómo Dios le duplica a Job lo que él tenía. Ya leímos lo que Job tenía, pero cuando vamos al capítulo 42, versículos 10 en adelante, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. El final tan feliz, el doble. Dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job. Y el versículo 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Volvió a darle los 10 hijos que perdió. Sí. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Setzia. Y el versículo 15 dice: y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Pero lo que me preocupa, pastor, de este final tan feliz, porque realmente después de haber sufrido y ahora Dios te duplica y te devuelve, es lo último que dice el versículo aquí del capítulo 42, el versículo 16 dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Pero el versículo 17 dice: y murió. Entonces aparecería alguien para decir: bueno, ni tan feliz, porque al final tuvo que morir, ¿no? Sí, y murió lleno, feliz, murió viejo y lleno de días. Yes, o sea, de años. Correcto. Lleno de días o lleno de años, sí, porque correcto. Lleno de días es como una forma de decir la Biblia, lleno de años. Correcto. O sea, Job vivió mucho. Claro, claro. Es maravilloso ver el final de Job, pero queda una cosita allí como que no cuadra. Del todo, pastor. No es tanta felicidad, ¿no? Total en porque esta igual tierra. Las hijas y los hijos murieron también, ¿no? Sí, murieron. Murieron los hijos, murieron las hijas, murieron los hijos de los hijos después de que él murió, y hasta ahora seguimos nosotros muriendo. Claro, y esa es la pregunta: ¿cómo puede terminar bien si al final muere, no? Sí, ¿cómo puede terminar algo bien si al final ha muerto? Sí. Y la realidad es que queda insípido el sabor. Sí, sí. No puede ser tan feliz. Por eso es que la lección más adelante nos va a hablar... De la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Pero antes de entrar a eso vamos a... Claro. Vamos a hablar, pastor, ahí porque aparece los personajes, y usted lo decía ya, que no tuvieron final feliz. Parece mentira, ¿no? Que hayan personas fieles a Dios, que amen a Dios. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y dónde queda Deuteronomio 28? Ajá, cuando uno lee Deuteronomio 28, dice que si nosotros somos fieles, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Sí, y a veces recibimos la gente o le hablamos a la gente: mira, ahora que te entregas al Señor, todo va a ser felicidad, va a ser gozo, y tenemos problemas. Y hoy día que se predica mucho el Evangelio de la prosperidad en muchas partes, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, ¿cómo puede ser que personas tan fieles a Dios, tan buenos hijos de Dios y buenos cristianos, claro, algunos de ellos, porque ya conocieron algunos de ellos a Cristo, ¿cómo pueden terminar así? Algunos de ellos, pastor, vamos a mirar en la Biblia, ¿no? Abel. Fiel a Dios, ¿no? Inocente. Y lo más triste es en el comienzo del mundo. Apenas comenzando, los primeros hijos de Adán y Eva. Y Abel muere en manos de su... Sangre inocente. Sí, sangre inocente, sí. Muere a manos de Caín, su hermano. Urías, ¿se acuerda de Urías, pastor? Sí, ese hombre en el frente de batalla, mientras que el otro se queda por ahí. Se quedó con la mujer. Sí, correcto, grave, grave. No solamente su esposa adulteró, sino que el amante de su esposa lo mandó a matar, y Urías muere. También la lesión nos presenta a Elí. Ajá, final triste. Un final, ¿no? Triste. Se desnuca, cae, muere. Sí, cuando el arca de Dios es tomada, él se da cuenta y cae para atrás y se desnuca. Y hay uno que me aterra, pastor, es Juan el Bautista. Oh, sí, precursor de Jesús, su primer advenimiento, una entrega, a él le conviene crecer, a mí menguar. Un hombre fiel, un hombre honesto, un hombre humilde. Y sin pastor, embargo, murió. Permítame, y sacudido como cualquiera de nosotros, ¿no? Vayan y pregunten si ese lo esperamos otro. Pero, pastor, es lindo que esas historias estén allí. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno sufre, se da cuenta que otros, aunque fueron fieles a Dios, también sufrieron. Escritas para nuestro bien, ¿no? Esteban también sufrió el martirio, oh, sí. Al igual que Juan el Bautista. Y en la vida real es así. ¿Y por qué existen esas historias así, pastor? Para ayudarnos, para darnos esperanza y saber que en este mundo va a ser difícil, pero Dios está con nosotros y nos va a ayudar a superar esas dificultades. Pastor, ¿por qué sufrimos? Bueno, es una pregunta que solamente Dios un día va a resolver. En el libro Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, Él dice, por tanto no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Aquí en esta vida, pastor, hay cosas que no entendemos, pero Dios está juzgando todo. No tendremos respuesta aquí. Aquí no la tendremos, pero Dios nos va a dar la respuesta un día. Pero lo lindo, pastor, es que Cristo va a volver. El final es feliz, ¿no? Porque el libro de Daniel 2:44, capítulo 2, versículo 44, recuerda lo que dice. El establecimiento del reino de Dios, la piedra, un reino que nunca más. En estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás se corromperá ni destruirá. ¿Sí? Y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Pastor, ahora que usted toca eso, deberíamos más en nuestra mente contemplar el futuro, mirar, como decía Moisés, se mantuvo contemplando al invisible, ¿no? Sí, como el águila, en vez de mirar la dificultad, debiéramos mirar el sol que está más allá, más arriba de la dificultad, y debiéramos estar mirando al invisible, sí, a lo alto, para que este sufrimiento que aquí tenemos pueda ser superado por la gracia de Dios. Y está escrito, pastor, que el reino será entregado a los santos del Altísimo, ¿no? Claro. A nosotros. A nosotros. Pero los santos del Altísimo, dice Daniel 7:18, recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos. Amén. De los siglos. Amén. No les va a ser arrebatado. Nadie se los podrá quitar porque el Señor se los va a dar para ellos por siempre. Pastor, es bueno terminar la lección con todo esto, porque va a aparecer también aquí el tema de la resurrección y la vida. Sí, José pregunta, bueno, si hay, en medio del tanto sufrimiento, si el hombre muere. Ahí le hace la gran pregunta, ¿no? Porque la parte final dejó, o sea, el problema del sufrimiento lleva a eso, a la muerte. Si el hombre muere, dice el sufriente joven, capítulo 14 al 15, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Cuando allá se pase lista, pastor. Cuando se pase lista, porque Jesús dijo en San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Pastor, es maravilloso tener la oportunidad de vivir con el Señor por toda la eternidad. Amén. Job termina en una parte de su libro, más bien en la mitad del libro, en capítulo 19, él termina diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Es hermosas esas palabras. Y al final se levantará sobre el polvo, y después deshecha hasta mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro. Yo voy a verlo, el que está muriendo. Estoy muriendo, estoy sufriendo, pero no lo va a ver otro. Yo lo voy a ver, dice Job. Y eso es una esperanza maravillosa, porque esa es la misma esperanza que podemos tener. Amén. En esta tierra podemos sufrir. Sufrir enfermedades como Job. Sufrir pérdidas económicas como Job. Perder la familia como la perdió Job. Perder casi la esposa, porque yo no sé si Job perdió la esposa, porque la esposa le dice maldice a Dios y muere. Sí. Tantas pérdidas, y las pérdidas en esta tierra solo producen dolor. Así es. Pero qué lindo esa esperanza de Job, pastor. Así que yo creo que podríamos ir terminando esta lección. Cerremos con la esperanza de gloria. Con esa esperanza y maravillosa. Y hablemos a esos televidentes que seguramente necesitan esas palabras. Así que, querido amigo, queremos invitarte para que entregues tu vida a Jesús. Él es la esperanza de vida. Yo soy el camino, dijo Él, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estás sufriendo, coloca tus ojos allá arriba, en el cielo, más allá del sol. Tenemos un hogar maravilloso y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Gracias a Dios por ese mensaje. Y apenas comienza el libro de Job, fascinante libro, no debes perderlo. Y escudriñando las Escrituras tendrá ese análisis especial. Gracias, Pastor Gonzalo, por acompañarnos. Nos ha dado mucha fortaleza y ánimo. Fue un privilegio. Gracias por invitarme. Siempre estará la puerta abierta. Bueno. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos. Se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.